se entre. Esta es mi fiesta y esto se hizo para bailar. Y hay que vivir la vida bailando, que la vida se pasa volando. Sin el tiempo una buena cara está mejor. Vive la vida y olvida los problemas, cuando está arriba que todo el mundo juega. Sin mal tiempo una buena cara está mejor. Está mejor, está mejor. Y esto se hizo para bailar. Y hay que vivir la vida bailando, que la vida se pasa volando. Sin mal tiempo una buena cara está mejor. Vive la vida y olvida los problemas, manos arriba que todo el mundo juega. Sin mal tiempo una buena cara está mejor. Y está mejor, y está mejor. Yeah.